Whenever our sunshine turns to rain, whenever our eyes go blind again, whenever our words have no rhyme, whenever our dance is out of time. La una de la madrugada en Andalucía. Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.